Soy Liliana Herrero y tengo el honor de tener un programa en la radio Viento del Sur, la radio del Patria. Este programa se llama Conversaciones, así, simplemente, charlas al paso con amigos y amigas. Bueno, Juan, me llegó esta sorpresa maravillosa de la creación de Viento del Sur, la radio del Patria. Esto a mí me sorprendió, me dio una profunda alegría. Me parece que la radio sigue siendo una memoria fundamental de esta patria. Ha cumplido hace muy poco tiempo 100 años. No es poco, o sea que está entrelazada la radio, evidentemente, con la vida política, la vida social, una historia de la voz también. Así es. Es maravilloso que en estos días de altísima tecnología, altísima tecnología, se retome la vieja voz de la radio. Eso a mí me parece por un lado un acontecimiento político fundamental y comunicacional, ¿no es cierto? Y por otro lado, también me parece que es recostarse una memoria muy valiosa de este país. Así que celebremos juntos, porque yo sé que vos estás muy entusiasmado también con esta aparición. No te conozco y no podrías no estarlo. Sí, me encanta que esté en el Patria, me encanta que estés conduciendo un programa que sea de conversación, porque si bien la radio representa todo eso que vos dijiste, también representa su propia degeneración, digamos. O sea, la radio también contiene su propia decadencia, ¿no? Como todo, ¿no? Así es. Y una de las cosas que uno siente que ha decaído es la conversación, porque parece que los medios sucumbieron a la idea del vértigo, ¿no? De que todo tiene que acontecer vertiginosamente. Sí. O sea, Juan, que yo estoy colaborando con esta radio. Y pensé en esto que vos decís, pensé en conversaciones, porque yo no soy una entrevistadora, no sabría cómo preguntarle a alguien sin haber pasado con esa persona experiencias musicales tan bellas como las que hemos pasado juntos y las que vamos a pasar juntos. Entonces, tendría que decir yo quién es Juan Falú. Pero en realidad la conversación consiste en que los dos conversemos sobre ese músico, ese compositor, ese escritor tucumano que se llama Juan Falú. Y anoche recordaba, un poco nerviosa por ser esta la primera conversación, aunque pública, digamos, en la radio, pensaba que nunca se pronunció bien ese apellido Falú, porque en realidad ese apellido Falú lleva una H al final. Una H aspirada. Una H aspirada que suena Falú, ¿podría ser así? Algo parecido, sí. Algo parecido, ¿no? Suena árabe. Suena árabe. ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene ese apellido? De Siria. De Siria. A mí, cuando fui a Siria, la única vez que fui, que no puedo evitar recordar que fue un par de meses antes de que estalle esa guerra cruel, absurda, sí, y inventada, ¿no? Uh-huh. Y promovida. Uh-huh. No lo puedo evitar porque vi un país tan hermoso, de tanta paz, de mirada franca, con ribetes de justicia social, ¿no? De distribución del ingreso, de trabajo, casi pleno, en fin, con la educación asegurada, un país que por esos motivos, por esa, por ese sentido de justicia social, a mí me hizo acordar mucho el peronismo. Claro. Mucho, mucho. Claro. Y bueno, ahí encontré a la familia Falú y ellos me corrigieron la pronunciación. Tú no eres Juan Falú, eres Juan Falú. Claro. Y se me acaba de caer el mate en el pantalón, porque yo también me pongo nervioso. Bueno, pero por lo menos estás tomando mate, yo me olvidé de prepararlo. Qué peor. Es decir, somos una familia única, ¿sabes? Eso sabía, vos me habías contado. Entonces Falú es una familia tiene diversas ramas, con orígenes tribales diferenciados, de manera que puede haber Falú casado con Falú. Ajá. Sin correr mucho riesgo de que salgamos pelotudos. Y mis abuelos, Sirio, mi abuela y mi abuelo eran Falú ambos. Fada, Falú y Juan Falú. O sea que una de tus hijas, Fada, se llama como tu abuela. Por mi abuela se llama así. Por tu abuela, por claro. Por mi abuela, sí. Bueno, y vos compusiste un tema que se llama así, Fada. Sí. Que yo canté con mucho placer, la verdad. Sí, la verdad que sí. Hermoso tema. Ese territorio que te pertenece, que son tus ancestros, que es de dónde venís, digamos, ¿qué sonoridad tiene? ¿Qué músicas tiene? ¿Qué sonidos tiene ese lugar? Esa aldea, ese pueblo. Para mí tiene los sonidos de la historia, Liliana. Ajá. Tiene los sonidos de la historia, tiene los sonidos de lo antiguo, con muchos episodios de un despliegue de sabiduría. Pero ya no hablo de Siria, hablo de toda una región, ¿no? Claro. Inclusive Turquía. Y recalco Turquía porque para nosotros el turco siempre fue la palabra turco tuvo un componente medio peyorativo. Peyorativo, sí, totalmente. ¿Sí? Y eso es ignorancia pura de parte nuestra. Claro, claro. Porque es la tierra del Éufrates y el Tigre, el Tigris, la tierra de los ríos bíblicos. Claro. Si te imaginas la tierra de los hititas, que 10.000 años antes de Cristo ya tenían una cultura con sus producciones muy avanzadas. Claro. Y la tierra que queda cerca de Grecia, que sí es considerada la cuna de la cultura occidental, cuando en realidad esas islas famosas griegas están a nado del territorio turco, y hasta más lejos del territorio griego. Entonces son esos sonidos son los que a mí me impresionan. Musicalmente hay un gran parecido en la región también. Y una de las cosas que más me impactó a mí es escuchar a un palestino una vez en un festival de guitarra, escucharle tocar música palestina y me di cuenta ahí de algo que es obvio y es sabido, pero no siempre uno lo escucha en sonido puro, y es la increíble semejanza con el flamenco. Que habría que plantearlo al revés, la increíble semejanza del flamenco con lo más originario, ¿no? Claro. Entonces, claro. A mí me impresiona mucho eso, y yo siempre pensé que mi vínculo con eso ancestral pasaba sobre todo por la comida, que no es algo banal, ¿eh? Para absolutamente nada. No, absolutamente para nada banal, no. Sobre todo cuando se la cocina. Uh-huh. Y cuando la comida recuerda las manos de una abuela libanesa, porque también tengo los abuelos libaneses, ¿sabes? Claro. parte de mi madre. O si la comida te recuerda el mortero, te recuerda el mármol del mortero, el olor sí. que había de ahí cuando se preparaba, se machacaba claro. algo ahí. No es nada banal, la comida es pura memoria, pura cultura. Y yo pensé que era el vínculo más fuerte que tenía, pero estando allí, viendo la casa de los abuelos, porque vi la casa de dos abuelos, ya empezamos con la comunicación invasiva. ¿Sabés lo que habría que hacer? Solo lo apagué. Yo me olvidé. Al celular. Bueno, mientras tanto, mientras te esperamos, se puede pasar alguna música. Siento mi pulso en la sombra midiendo tu ausencia. Lento derrumbe del tiempo que corre en mis venas. ¿Dónde estarás a esta hora en que tu presencia todo lo habita de un vaho de sol y madera? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Mientras las cosas que amamos siempre te recuerdan, crece un aroma secreto desde las tinieblas. Mi soledad alucinada de nuevo te inventa. Es que te llevo mi alma tatuada en la pena. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Laten los grillos ocultos, laten las estrellas. Crece la noche sagrada midiendo tu ausencia. Todo te evoca esta hora en que solo queda la soledad donde mi alma llorando te sueña. Toda mi vida te aguarda, toda mi sangre te espera. ¿Dónde estás? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Yo creo que vos sos un compositor fundamental, decisivo en este país. Y también lo sos como cocinero. Vos podés, ¿a vos te parece que hay una relación entre el acto de hacer una comida y el acto de realizar una composición? No me animaría a establecer esa relación porque he visto grandes cocineros que no pegan ni una nota. No, pero por ejemplo el Cuchi Leguizamón sí realizaba esa relación. Sí, creo que la relación es estaba tentado de decirte que es como el arte de combinar sí. Sonidos o en este caso condimentos, pero me parece que es más hedonista la relación. Uh-huh. Más por el lado del placer, del deseo, ¿no? Y en la música, por ahí. Pero en la música esas palabras que pronunciaste, el placer, el deseo, ¿están retiradas de la música? O las ligas, las relacionás con la música también. Yo, si no la vivo con una emoción fuerte que no necesariamente sea placentera, tal vez me voy corrigiendo a medida que conversamos, es una emoción, pero el deseo sí está presente siempre. Claro. El deseo sí. Y hay momentos que son placenteros y otros son tremendamente penosos en esas emociones que transitan por la música, ¿no? Cuando uno la hace, ¿no? También cuando uno la escucha, yo no puedo evitar asociar la música al llanto. No puedo evitarlo. Porque estoy convencido de que, al menos en la memoria de mi infancia o de mi pubertad, tal vez, siempre hubo algún llanto escuchando música. Y me parece que eso era un alumbramiento para mí. Ah, qué interesante. Sí. Y qué emocionante. Estuve a punto de llorar mientras te lo decía, porque la verdad es que es muy emocionante. Es muy emocionante, porque ese llanto es un llanto de sufrimiento, es un llanto doloroso, o es un llanto también de alegría por escuchar algo absolutamente bello. Eso no lo sé definir. Uh-huh. Y no sé si me preocuparía por definirlo. Claro. Pero te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros hicimos música juntos, sí, yo me daba cuenta perfectamente, sea en vivo o en una grabación, de que había instantes, sí, que a vos te provocaban una conmoción o una emoción o algo. Sí, sí, sí. Un instante, y yo me daba cuenta perfectamente. Sí. Por ejemplo, había un acorde en Lloraré, cuando hacíamos, que yo me acuerdo cuál es, inclusive, ese acorde. Y yo me di cuenta por tu reacción, o sea, hay una sutileza en la gestualidad, sí, que permite comunicar una emoción, pero muy profunda, y en una cuestión fugaz. Absolutamente fugaz. Y eso es una comunicación fuerte. Lloraré, lloraré toda mi vida, si la que amo tiene dueño. Lloraré en un silencio profundo, lloraré triste y solo en este mundo. Ay, este amor que atormenta mis sentidos, ciego va tras de ti, inocente de tu olvido. Así estoy, siempre igual. Este llanto es mi destino. Lloraré por los senderos producen eso. Hay momentos, ese momento mínimo, mínimo. Cuando hicimos Lloraré, una vez yo hice este acorde que me salió en el momento. Vos cantás Lloraré, Lloraré, Lloraré. Ese acorde. Ay, qué lindo. Te das cuenta que yo me di cuenta. ¿Pero qué ocurre en ese acorde, Juan? ¿Ocurre algo en especial o es una...? No, es la relación del acorde con el canto, con la música y con la interpretación del momento. Son varias cosas que... O sea, no responde a un armado, a un plan. Claro. No responde a un plan. Claro. Podría... Yo respeto mucho al que puede llegar a emocionar organizando la música, ¿no? Uh-huh. Y te emociona porque, bueno, ahí está la bondad del arreglo, la bondad, sí, de, sí. ¿No es cierto? Pero estoy acostumbrado a otra cosa yo. O sea, yo he podido llorar con la música que escuchaba arreglada, qué sé yo, que por suerte era bastante música clásica que tenía mi padre. Pero con la que hago yo no... Es más impensado, más imprevisto, porque es siempre está basado en un modo espontáneo de hacerlo. Eso yo lo reivindicaría, porque también se ha transformado en un estilo tuyo, digamos. Y a mí me parece muy estimulante para cantar. Para una cantante, tener ese tipo de conversación en el escenario, en una grabación, pero para o en un ensayo, o en la música que uno hace porque sí, para mí es decisivo. No, eso yo lo reivindico totalmente, ¿no? Sí. Tal vez en la soledad del instrumentista, del solista, tal vez yo sienta la espontaneidad como un limitante para otros desarrollos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, arreglar una obra, claro, y tocarla en base a ese arreglo y grabarla de ese modo, sí, y transmitirla con el papel, que es la partitura, para que un otro pueda replicarla, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque la espontaneidad es como un juego en el cual se encierra uno mismo y no es tan transmisible. Digo desde el punto de vista docente. Entiendo, ¿no? Sí. Yo dejé de dar clase de guitarra, por ejemplo, cuando un alumno que admiro mucho, yo se lo dije hace poquito en un mensaje, porque me mandó un mensaje diciendo, qué bien, Juan, tu espontaneidad, porque puse una grabación de la Zamba del Arribeño con un muchacho jovencito de Córdoba. Uh-huh. Uh-huh. Qué bien, y yo le dije, sí, me acuerdo perfectamente, le dije a él, se llama Nacho Eguía, es un gran músico, uh-huh, gran guitarrista y compositor. Uh-huh. Le dije, me acuerdo muy bien que vos me pediste en la clase que yo te enseñe eso. ¿Cómo hago yo, uh-huh, cuando toco con Liliana Herrero, por ejemplo? Uh-huh. Me pedían los alumnos eso, y yo lo intentaba, pero nunca pude enseñarlo. Entonces me rendí y le dije, miren, no puedo. Y renuncié a dar... ¿En serio hiciste eso? ¿Dejaste, sí, de dar clase de guitarras? Sí, renuncié a dar las clases. Entonces, en la música hay algo que se puede transmitir, que se puede trasladar al papel, que se puede escribir, pero también hay algo que es absolutamente intransferible, no se puede transferir. Puede ser. A mí me parece que hay un misterio ahí, ¿no es cierto? Porque también por suerte, claro, porque es como si ese pedido que te hicieron a vos o que te hizo este muchacho me preguntaran a mí cómo se canta. Yo no sé cómo se canta. Que te digan, quiero cantar como vos. Lili. Pero claro, o por ejemplo, eso, ¿no? Lo único que puedes decirle es copiame. Pero no te puedo enseñar. Nunca me atreví a eso. Lo pensé muchas veces, pero no me atreví a decir eso. Pero también señalo otra cosa que me parece que es importante. A mí me hubiera gustado cantar como Mercedes, por ejemplo. Y es más, te voy a decir, creo que durante años la imité muchísimo. Entonces, después, con el tiempo, percibí que para seguir cantando, para poder seguir cantando, yo tenía que que pelearme con Mercedes Sosa. ¿Qué quiere decir pelearme? Quiere decir, no con ella, con su impronta, con su estilo, con sus agudos pianísimos, bueno, con todo lo que ella, lo que genera su canto, digamos, que es maravilloso, sí, sí, que la hace absolutamente indiscutible. ¿Qué batalla, si es que es cierto lo que yo digo, qué batalla estableciste vos? ¿Quiénes son? ¿Con quién diste esas batallas? Con Eduardo Falú. Con Eduardo Falú. Creo que las sigo dando, ¿eh? Pero porque claro. Ahí, por pero más claro. Que todo el mundo me dice, Juan, vos sos Juan, y vos, yo escucho una guitarra y digo, esa guitarra es de Juan, eso a mí no me conforma yo, porque yo a la batalla la tengo, es una batalla interior. Yo creo que me pasé la vida dando batallas. Una fue esa. Está basada en una enorme admiración, pero también en un enorme mandato, que me dejó a mí, tal vez, con la sensación de que no iba a llegar nunca a satisfacerlo, ¿no? Y ahí entra no solo Eduardo, sino la figura paterna de mi viejo. Yo tengo una tristeza enorme con mi padre, porque cuando yo me exilié, no era todavía un compositor. Y fue en aquel periodo de esos 8 años en Brasil donde surgió el compositor, ¿no? Claro. Y mi padre llegó a hacer una única visita en el año, creo que en el 78, ya estaba muy enfermo él, y tengo, ayer justamente estuve viendo una foto de ese viaje, y me dio una tristeza, porque lo imaginé a mis viejos muy, muy golpeados, y yo me acuerdo que había compuesto un gato de la raíz a la copa, y una cueca que se llama La Diagonal, y las había arreglado. Y yo esperaba esa llegada de mi viejo para mostrar y decir, mira, este soy yo, el depositario de tus expectativas, ¿no? Y se las mostré, pero se las mostré con un gran miedo. No llegué a tocarlas bien. Y bueno, mi padre regresó y falleció. Y yo me quedé con la idea de que nunca le mostré el camino. Entonces tengo esas batallas y siempre estoy pensando, y para colmo mi vieja, esto es como un confesionario más que un conversatorio. Sí, para colmo mi vieja, cuando estaba muy mayor, ponele con 98 años, y estaba con menos filtro para decir algunas cosas, ¿no? Me dice un día mi vieja, porque ella sí siguió todo mi camino, guardaba los recortes, ¿no? Las notas, los diarios. Cuanto más grande era la foto de la nota del diario, más emocionado. Y un día me dice, qué pena, Juancho, que tu padre no vio todo este camino que hiciste. Entonces, y eso me lo decía siempre, pero esta vez me dijo, después de ese comentario, me dijo, yo me acuerdo que él me decía, Esther, Eduardo, hay uno solo. Eduardo, perdón, no te escuché. Hay uno solo. Yo creo que Eduardo Falú hay uno solo, y también creo que Juan Falú hay uno solo. Eso también creo, ¿no? Sí, pero ese que se atreve a dar esa batalla, no es poca cosa. No es poca cosa. Pero además estamos hablando de guitarristas, y tendríamos que ampliarlo un poquito más. Porque tus composiciones, tus letras, incluso tus textos, que has hecho muchos y muy hermosos, para mí, que yo he cantado algunos, se extiende a un ¿cómo se llama? Un núcleo cultural mucho más amplio. En ese Tucumán y después en Brasil, en ese Tucumán y después en la Argentina. Todo ese mundo de amigos y de músicos que con los que vos has dialogado, han hecho que vos también armes las cosas en un camino, yo diría, propio y singular. Porque uno escucha ese toque de la guitarra y dice, es Juan Falú. Bueno, no es poco eso, Juan, para un músico. No, no, no. Yo sé cuánto he logrado, cuánto el debe y el haber, digamos, lo tengo más o menos claro. Pero siempre tengo un haber, un debe. Siempre tengo un debe, ¿no? Digamos, uh-huh, hablando en lenguaje contable. Así es. Sí, entre el debe y el haber, sí, estoy como navegando siempre. Y es un poquito pesado eso. Yo creo que estoy atravesando un momento, tal vez favorecido por la pandemia, de profundas reflexiones, ¿no? Donde siento los golpes, las batallas, las luchas mías, las peleas con sentido y algunas a las que empiezo a descubrir que no tienen tanto sentido o que por ahí están disfrazando otras peleas. Uh-huh. Peleas que disfrazan otras peleas, que tal vez sean, uh-huh, peleas internas, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta de algo que yo te había anticipado, que tengo ganas de empezar a dejar de pelear, digamos, y como sintetizar la pelea en la pelea más noble, la pelea más lúcida y la pelea más necesaria, que en definitiva es la pelea política, ¿no? Claro. Y dejarme de joder con otras peleas y... Hay una de ellas que es yo mismo me construí una imagen que yo no la quiero para mí, como de que yo soy un anti-rock, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso es lo que yo te anticipé, que tenía ganas de conversarlo con vos. Sí. Y la verdad, sí, sí, es que si yo me mostré como un anti-rock es por una pelea, eso está inscrito dentro de las peleas innecesarias, las que yo no quiero tener. Y las que me hacen revisar, a ver, ¿con quién estoy peleando y por qué? Es necesario estar en ese lugar. Y me parece que tengo que revisarlo. Y hasta si es necesario, yo tengo que pedir disculpas. Porque puedo estar incurriendo en un error que yo mismo critico desde la ideología, cuando yo cuestiono al tradicionalismo y al conservadorismo. Y lo cuestiono porque establecen verdades, ¿sí? Eternas. Verdades eternas, uh-huh, que no pueden refutarse, que no pueden cuestionarse, porque, uh-huh, no están abiertos a la, uh-huh, refutación. Uh-huh. O sea, el conservadorismo se caracteriza por eso, por estar, sí, absolutamente, claro, cerrado. Es eso, sí. Al cambio. Sí, sí. Y yo no quiero ser una persona así. Yo no soy una persona así. No sos. No sos. Eso no lo sos. Uno de mis orgullos es tener la edad que tengo. Voy a cumplir 72 en el próximo mes. ¿Sí? Sí. Y es sentir que yo puedo aprender. Entonces estoy revisando en esta pandemia algunas cosas. También porque he pasado una que otra situación de mucho fastidio, digamos, que bueno, no viene al caso ahora, pero que me ayudó a mí a pensar en cómo soy, cómo actúo, dónde peleo, por qué peleo, dónde me meto. Y inclusive yo tuve discusiones con amigos pasó algo muy, muy emocionante. Yo me peleé con un amigo varias veces, amigo. De mucho tiempo. Y por porque apareció como una cargada en el medio y yo me enojé y dije, yo no quiero ser objeto de chanzas, nada. Entonces me fui de un grupo. Entonces me empezaron a llamar la ex mujer del amigo, los dos hijos varones del amigo, la hija mujer no, porque ella me conoce y sabe que el silencio es lo mejor en alguna situación. A llamarme para decir, Juan, no te enojes, porque mi viejo está muy triste con esto, te quiere mucho. Entonces tuve que llamarlo a mi amigo y decirle, mira, yo te prometo que es la última vez que me voy a enojar, porque no tiene sentido. Nosotros somos amigos, nos queremos con acá y todo. Vos sabés que en Tucumán acá es, caso, es con mierda y todo. Sí, sí. Nos queremos con acá y todo. Y él me respondió exactamente con casi con las mismas palabras. Claro, te prometo, sí, lo mismo. Y son aprendizajes, Liliana.